recuerdo que en las noches de invierno cruel lo hallaba tendido en un umbral, al pobre rabundo que en la vida fue motivo de burlas y maldad. Nadie supo lo que ha sido, nadie su mal conoció, y el pobre viejo vencido, triste abatido, siempre ambuló, sin encontrar para su alma la ansiada calma que ambicionó. Yo sé que la tragedia que derrumbó su hogar fue hija de la miseria que acaba por matar. Es el drama que sufren esos seres que se van vagando por las calles sin techo, luz ni pan. Y fue una noche densa que viva hasta su lado cuando quedé asombrado ante la realidad, al ver que aquel mendigo entre a la pose muerto de frío se había muerto junto al viejo portal. La sombra fatal de su destino alzó sendero de espina a su vejez, y en todas las rutas de su marcha yo tan solo desprecio por su ser. Y ante aquella desventura que el pobre a mí me narró, a veces se me figura que la amargura lo derrotó. Y se agolpa en mi memoria la amarga historia que él me contó. Y aquí escuchamos el tango Noche Fría, grabado en 1926, música de José Razzano y Carlos Gardel, letra de José de Grandis, guitarras de Guillermo Babiri y José Ricardo. En la voz del ya nombrado Carlos Gardel. Como todas las mañanas de miércoles, arrancamos con la voz del Zorzal Criollo. Recuerdo que en las noches de invierno. Me encanta este tango. La historia de cualquier persona que termina su vida en la calle por cosas. Cada uno tiene su historia. Nadie supo lo que ha sido, nadie su mal conoció, dice la letra. Y Gardel, como siempre, lo interpreta de una forma exquisita. Acá estamos a 4 de octubre de 2023, en otro programa más de La Biblia y el Calefón, acá desde Radio Crash, Gijón, hacia el mundo. Bueno, espero que vaya llegando gente. Recuerden, ahora voy a ponerlo también en Instagram en directo, y recuerden también mandar a un WhatsApp al 6666-94474. Si quieren escuchar algún tango, alguna historia que quieran saber, tema de milongas y todo eso, informaremos en estas 2 horitas que tenemos de programa. De acá en adelante, Elena, si me estás escuchando, no traigas tortillas, tráeme un bocata de cachopo, una milanesa, algo así. Estoy solito y la tortilla es muy grande, la soledad de la persona. Vamos a ir arrancando con un tangazo. Ya sé que nos están escuchando desde el trastero mi amigo Juan, mi amiga Cristina. Cristina, para vos, en esta semana de tu cumpleaños, te voy a dedicar un tango de que también lo cantó Gardel. A ver por qué lo encuentro. Vamos a ver por qué lo encuentro. Bueno, lo tenemos por... Lo tenemos por... Es un clásico también por la orquesta de Di Sarli. Pero yo quiero meterlo con letras, ¿viste? Di Sarli lo hace instrumental. Entonces vamos a ponerlo por Gardel otra vez y arrancamos 2 veces con Gardel. Así que este tango va dedicado a la uruguayita. Que me lo pone sin letra. Ya te lo voy a encontrar. Tierra hermana, el Uruguay. Este se llama Tierra hermana, canción dedicado a el Uruguay. Para vos, uruguayita Cris. Uruguay, raza viril, suelo divino. pueblo lleno de idealismo y corazón, que es lo mismo que los cóndores andinos, se levanta con tu augusto pabellón. Yo saludo reverente el heroísmo de tus bravos e inmortales 33, en Rincón y Sarandí, lleno de altruismo, demostraron por la patria su altivez. Hermanos orientales, jamás se extinguirán los abrazos triunfales que dos patrias se dan. Y en el poema gallo que canta el porvenir, el gran pueblo uruguayo por siempre ha de vivir. En Florida, donde con magnificencia surge el símbolo de hermosa libertad, dulces loas cantará la independencia de esa raza siempre llena de lealtad. Y en Mercedes, San José, el Salto y Fray Bento, como en Minas, la colonia y Paisanto, glosaré las armonías de los vientos en los ritmos de mi lírico laú. Bendita tus laderas, tu cerro magisteral, tus fértiles canteras de mármol y de cal, tus ágatas divinas, más brillantes que el sol, tus hermosas colinas empapadas de amor. Uruguay, raza viril, suelo divino, pueblo lleno de idealismo y corazón, que es lo mismo que los cóndores andinos, que te levantas con tu augusto pabellón. Yo saludo reverente el heroísmo de tus bravos e inmortales 33, el Rincón, Sarandí, lleno de altruismo, demostraron por la patria su altivez. Cuando tomo un par de tragos y me da por recordar, la cosa fue por barraca, la llamada Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad, la de barracas, que me trajo Soledad. Por barracas la llamaban Soledad. No hubo muchacha más guapa, Soledad, la de barracas, que me trajo Soledad. Para servir los vallecos bastante

tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego, que la sortija del recuerdo toco. De la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tanto varón y entero, más sencillo que el alma mía. Largo fango y en una esquina palpita con su dolor de tango la canecita. Quieren que en fun vuelvo a bailar y al recordar una sentada. Soy el ranuque en la parada de tu enagua almidonada. Te batió Carancafún. Y la conia y la lustrada sobre el pantalón. Cuando a tu lado tirado tuve mi corazón. Cara carecita, su larga cuita malena. Por la acera de mal manera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando. Vamos que en su rutina la vieja mina me está llamando. Vamos que nos espera con su pollera marchita esta canción que rueda la canecita. Con la luna de enfrente y el estío te da la noche del suburbio cita. Te de esperar de nuevo en el baldío como un grillo sin sueño, canecita, canecita. Esta canción que rueda la canecita. Esta canción que rueda la canecita. Y aquí escuchamos La Calecita, este tango de Mariano Amores la música y Cátulo Castillo la letra. Este fin de semana tuvimos la milonguita que faltaba ahí en Las Cigarreres, organizada por Marita y Begoña, que les dejo un beso a las dos. Una milonga muy bonita. Bailamos mucho, mucha gentecita, muchas risas, abrazos y copas de más, que siempre agradece el tango. Estamos escuchando de fondo este tango dedicado a Enrique Santos Discépolo. Dice Polín. Dice Polín, que fue ese gran poeta del tango, que siempre no hizo muchos tangos, pero los que hizo son gloria. Con letras reivindicativas, con letras de la década del 20, quejándose, en el 30 lo mismo, y así hasta que él se fue en 1951. Con 50 años, Enrique Santos Discépolo, dicen que murió de tristeza. Acá está dedicado para él. Dice Polín, Aníbal Troilo, Homero Manzi la letra y Raúl Verón cantándole a Enrique Santos Discépolo. Dice Polín. Sobre el mármol helado,

vocalistas, en técnica, pero no como Echagüe. Echagüe no tenía la mejor técnica, pero tenía la mejor onda. Dicen que era un tipo con un carisma espectacular. Entraba en la milonga y la gente se volvía loca. Así que escuchamos La Madrugada de Darienzo Echagüe. Y ahora vamos a poner una milonguita, otra vez Darienzo Echagüe. A ver si alguien sabe cómo se llama esta milonga tan potente. Y de la pieza pianeta, ya tengo lleno el mate, tanto y tanto aguantar, anda haciendo retina, donde no puede encontrarte, yo sé que te sobra arte para poder engrupir, pero aquí en este bulí me mando solo la parte. Cartón que te encontré, de cuento me trabajaste, y a la par que peleaste, me la dije reculié, ¿quién te avisa y quién te ve? Tómate de butelraje, no andes bolsiquiendo el traje, ni me malulves la plata, yo te paso el santo ñata, si no querés que te pase. Calce sin pensar que eras grasa por herencia y tuve tanta paciencia que me parece soñar, hoy me tenés hasta acá y lo que quiero es perderte, aunque algún día de verte, porque tu percha se acaba y andarás como la taba cuando la pintas no es suerte. Con la trucha bien cuidada, de pilcha bastante armada, irregular lo demás, déjame vivir en paz, acomodada tu ropa y recordate que es loca, lo que el señor se te bate, vos fuiste mi disparate en una noche de copa. Y aquí escuchamos El Raje, Darienzo y Héctor Varela, la música, Carlos Weiss, la letra y la voz del mismo cantor, Alberto Echagüe, con Juan Darienzo. Qué tangazo, qué milongaza. Vos fuiste mi disparate en una noche de copas. ¿Eh? Aquí seguimos, vamos a meter ahora otro Juan Darienzo con Alberto Echagüe, que este tango se llama Suma y Sigue. Manden mensajitos al 66-6694-474 o véannos en directo desde Instagram, desde Loca Bohemia. No se olviden de escuchar La Biblia y el Calefón por Radio Crash. 11:31 de la mañana del 4 de octubre de 2023. Y suma y sigue. Andar con vivos y a los giles les doy pase, a los otros sí es preciso los atiendo y se acabó,

era él el único que podía, porque dice casi ni las tocaba y el bandoneón ya decía lo que tenía que decir. Y Piazzolla decía, no, yo le meto los dedos a las teclas hasta las entrañas del bandoneón. Entonces era ese punto de qué forma tocaba cada uno, ¿no? Y escuchando un poco de eso, escuché esta cosita que voy a ponerlos en el aire para que todos lo escuchen y después escuchamos el tango que van a nombrar al final. Así que a ver cómo les parece. La primera vez que Piazzolla incorporó bandoneones en una composición orquestal, el público enloqueció, y no necesariamente en el buen sentido de la palabra. En 1953, Piazzolla ganó el concurso Fabián Sevitsky y con ello la oportunidad de estrenar su obra, Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos. El día del estreno, la Orquesta Sinfónica del Radio del Estado le dio vida a su composición, misma en la que dos bandoneones eran los protagonistas. Este hecho causó revuelo e indignación en el público, ya que el bandoneón era considerado un instrumento callejero y hasta cierto punto vulgar. El público erudito no pudo soportar la mezcla de un género popular como el tango con la música sinfónica, y además de gritos e insultos, los golpes no tardaron en hacerse presentes entre la audiencia. Tras el episodio, Piazzolla se fue triste y decepcionado a París. Con el dinero del premio que había ganado, se disponía a estudiar música académica y estaba convencido de que el tango no era más para él. Al llegar a estudiar con la legendaria profesora Nadia Boulanger y tocar sus composiciones para ella, algo hacía falta. Boulanger le decía que, aunque bien pensada, su música carecía de sentimiento y le sonaba algo impersonal, hasta que un día Astor se sinceró con ella y le mostró Triunfal, uno de sus tangos. Fue entonces cuando Boulanger le pidió que no abandonara jamás esa música, ya que ahí se encontraba el verdadero espíritu del Piazzolla que todos conocemos hoy en día. Aquí escuchamos lo que comentaba de Piazzolla cuando fue Boulanger ahí a Francia a mostrar, a quitar, miren lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Que no querían saber nada los de la Sinfónica, siempre quejándose de que el tango es música vulgar, música de la calle, el instrumento del bandoneón lo mismo, y de forma de desprecio hacia todo lo que sea en el tango. Quiero decir, los bailarines de ballet en aquella época también despreciaban a las bailarinas y bailarines de tango, pues decían que eso no era un baile de un teatro como el Teatro Colón de Buenos Aires, sino que eran cosas sinfónicas, hasta que en la década del 70 sí entró el tango con la mano de Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo. Así que Boulanger le dijo a Piazzolla que cuando le hizo escuchar el tango Triunfal, que ese es su camino. Así que ya que estamos ahí, vamos a escuchar el tango Triunfal por el mismo Astor Piazzolla. Thank you. Qué bárbaro, como un tigre tocando el bandoneón. Él mismo lo decía, dice, si me tengo que poner un animal, como un tigre desgarrando. Ese era el genio y el capo de Astor Piazzolla. Volvemos al tango tradicional. Voy a meter ahora un Lucio de Mare, con música de Lucio de Mare, del mismo, ese gran pianista, con letra de Homero Manzi, y en la voz de uno de los mejores cantores de orquesta que tuvo el tango. Estamos hablando del cantor Raúl Verón, en Tal vez será su voz. Está sobrando, si hace noche de pronto y sin querer, la sombra se arrincona evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. ¿Quién pena en el violín? ¡Qué voz sentimental! Cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Raúl Verón, Lucio de Mare, Tal vez será su voz, grabado en 1943. Y ahora vamos a meter a un Miguel Montero con el tangazo con guitarras, este clásico que tanto hizo Alberto Marino con Aníbal Troilo, Me quedé mirándola. Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas yo no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que ha matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto de nacer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está su ruina. Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas yo no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, que ha matado para siempre lo que fuera su querer. Y aquí escuchamos Me quedé mirándola, con la interpretación total de Miguel Montero, que la verdad que Miguel Montero fue un cantor exquisito, nacido en la provincia de Tucumán, allá por el año 22. Falleció el 29 de agosto de 1975. Cantor argentino, empezó en la orquesta de Pugliese, con tangos notables como Agua Fuerte, que fue un clásico de Agustín Magaldi, con esa letra ya bastante potente en la contra de lo que pasaba de las mujeres, de la noche del tango, de la prostitución, y ahí lo cuenta todo. Ahí cuenta aquella pobre mujer que vende flores, y fue su tiempo la reina de Montmartre, el que le pide dinero al jefe y no le, el jefe no le da nada y se va a gastar los morlacos por las noches en los cabaret. Ahí está el tango Acuafuerte, Miguel Montero, con este tangazo de Me quedé mirándola. Ahí escuchamos a este cantor que decían que es el cantor que más le gustaba, Diego Armando Maradona. Y bueno, dice, ah, ¿qué le más da? No, es Diego, che. Es Diego Armando Maradona. Ahí escuchamos de fondo Otros Aires con Sin Rumbo, que esto es tango electrónico. Ponemos un poquito, vamos a ir buscando tango tecnotrónico. Vamos allá. Metieron mucho ahí al principio de la década del 2000, con la entrada de Gotham Project, esa creación de unos argentinos y franceses que hicieron en París. Y después metieron también Bajo Fondo, de Gustavo Santolaya, que lo montó ahí en el 2001 por ahí. Y después fueron apareciendo más, como este de Otros Aires, que la verdad que hacen cosas muy lindas. Todo lo que se haga con el tango es con los brazos abiertos. Es como lo decía cuando le preguntaron a Pichuco Troilo si hay tango moderno o tango viejo. Y él dijo, no, tango es uno. Hay tango bien hecho y tango mal hecho. No viniste hasta acá para verme llorar, que se pudran al sol nuestras penas, que suene el bandoneón a cantar en el balcón el dolor que se piente pa' afuera. No viniste a sanar estas penas, sin embargo, las penas se van. No llegaste hasta acá para oír chamullar poesía de noche sin estrellas, a patear el bastón, a crear la excepción, el dolor de patitas afuera.

con Tango a 6, la voz de Alejandro Regine, bandoneón de Nicolás Olivas Córdoba, con nuestros amigos de León. Y acá tenemos, sí, nuestra amiga Cristina del Trastero. Eso era un vals, un valsecito criollo. El anterior, no sé, de otros aires, y este fue absurdo. Y ahora seguimos con Volvamos a Empezar, en la voz de este queridísimo cantor que estuvo en las líneas de la orquesta de Alfredo de Angelis, Oscar La Roca. Acá de solista, más mayor, pero con un fraseo terrible. La orquesta de Miguel Nijenson. Hoy vuelvo por fin otra vez a tu lado, feliz como nunca, con ansia de hogar. Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado, y ahora hay un padre que pueden mostrar. Mira, mira qué regalo compré para todos, juguetes y ropas, también un licor y un pelo de novia más lindo que el cielo, pues sé que la nena ya tiene un amor. Mirá nuestros cachorros como ayer, mira cómo me abrazan otra vez. ¿Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor? Y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Hoy tengo la dicha de mi hogar, y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondé ese lagrimón. No llores, volvamos a empezar. Dichoso el que puede vivir sin rencores, dichoso el que en ti aprendió a perdonar. A mí me perdieron falsos y traidores, y solo hay un Dios que me puede juzgar. Con sombras de cárcel lavé mi pecado, si acaso la cárcel lo pudo lavar. Los jueces de mármol nunca comprendieron, y a veces la vida te obliga a matar. Mira nuestro cachorro como ayer, mira cómo me abrazan otra vez. Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor, y en esa desnudez me habrán llamado con su llanto. Hoy tengo la dicha de mi hogar, y sé que vos sufriste más que yo. Vení, poné la mesa y escondé ese lagrimón. No llores, volvamos a empezar. Y escuchamos, volvemos a empezar, Oscar La Roca con Miguel Nijenson. De fondo estamos escuchando a Aníbal Troilo, La Cantina. Esta especie de tarantelean al tango con esos inmigración que venía desde la vieja Europa después de una maldita y sucia guerra. Ha plateado la luna el riachuelo, y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal. Golondrina perdida en el viento, ¿por qué calle remota andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar? La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un

caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. Y aquí escuchamos Blueses de Boedo por el Tape Ruin y de El Tape Ruin. Estamos escuchando de fondo la orquesta de Héctor María Arretola. Este tango grabado el 13 de enero del 49. La voz de Alberto Marino, de Flor en Flor. Cabecita loca, tu recuerdo me provoca. Te ahogabas en mi brazo, quisiste libertad. Y en tu desvarío fue la sombra a tu albedrío. Brindándote a los hombres que luego se hartará, rindiéndose a tu planta, que hará una de tantas tu ciego afán. Ay, pobre mariposa, que va de flor en flor, pudiéndote arrullar en el nidito de mi amor. Que mi alma con favor vislumbra la gran tragedia de tu final. La misma llama que te alumbra, tus pobres alas me habrán de quemar. Y entonces abatida, ay, cabecita loca, pretendes que en la herida la cierre con mi boca. Yo te lo juro, por mi sueño fuera casado, por mi tormento, por mis noches de dolor, que en el espasmo de tus besos quebrados yo dejaré sellado con bárbaro terror los pecadores, labios duros condenados por querer libar de flor en flor. Marío, vuela sola a tu albedrío, brindándote a los hombres que luego aciertará, rindiéndose a tus plantas que hará una de tantas tu ciego afán. Ay, pobre mariposa, que van de flor en flor, pudiéndote arrullar en el nidito de mi amor. Y escuchamos de Flor en Flor con la voz de Alberto Marino, grabado en el 49, tango este de 1914 por ahí. Y de fondo escuchamos una grabación antigua, 1996, allá con el maestro Ernesto de Roca, grabado en un cassette en el barrio del Once. Esto fue allá por el 96-97, a mediados de año. Recuerdos cachuzos, novela de amores. Vamos a volver con otros aires, con Nieblas del Riachuelo. Turbio fondeadero, donde van a recalar

al campo de Ángel Villoldo con Calizay, el porteñito con el nombre de La Porteñita. Búsquenlo por internet, Ciamarela Tango. Y un clásico de la milonga, Una Fija, clásico de Carlos Di Sarli. Escuchamos Una Fija por la orquesta de Ciamarela Tango, que dedican un CD o un disco al gran Ángel Villoldo. Ángel Villoldo nació en Barracas el 16 de febrero de 1861 y falleció el 14 de octubre de 1919. Ángel Gregorio Villoldo Arroyo, con características de la época del tango, considerado uno de los pioneros, como si fuera el padre del tango. Tiene una cantidad de tangos que hoy en día, como este que escuchamos antes, más allá de El Irresistible, El Esquinazo, El Porteñito, La Bicicleta, La Morocha, Una Fija, este que se acaba de tocar recién, quiero decir, compuso unos tangos que se siguen tocando hoy en día. Y ahí estamos escuchando El Choclo, que fue uno de sus tangos más famosos, creado en 1903, cuando todavía en los locales elegantes de la ciudad de Buenos Aires estaba prohibido interpretar tangos. Pero él, con un amigo, José Luis Roncallo, que era director de una orquesta de música clásica, hicieron una movida y en vez de ponerle tango, pusieron danza criolla. Y así, noche tras noche, la obra fue interpretada. Con la acogida del público fue muy famosa. Un tiempo después ya le pusieron tango, pero en un principio le pusieron danza criolla para que los giles de la alta alcurnia entren como giles. Y la vida es así. Y ahí estamos escuchando Choclo, en esta también, de Ciamarela Tango, con esta interpretación en francés. Así que no se olviden, Ángel Villoldo, el padre del tango. Aníbal Troilo, el Tata Ferreira Ruiz y La Perdí, 1947. sepultado en un vacío frío de noche gris y sin estrellas, y quedé como un árbol sin flor, tarde sin luz, campo sin sonera. Era un descanso en mi camino, vino para volver mis horas bellas, pero al fin me envolvió la noche con su cerrazón y la perdí. Nunca se alegró mi vida trunca, y en mis horas desoladas ya nada podrá mis lágrimas secar con las alas destrozadas. Se perdieron mis sueños de cristal. Nunca volverás, yo sé que nunca. Y al final de mi jornada, cuando la desista ya me llamará. Sé que nunca, y al final de mi jornada, cuando la desista ya, me llamará. Y aquí escuchamos al Tata Floreal Ruiz con la orquesta del Gordo Pichuco Troilo en el tango Y la Perdí. Ahora de fondo estamos escuchando el violín y el piano de nuestros amigos de León y el bandoneón de fondo que va a empezar a sonar ahora mismo de Nicolás Olivos Córdoba, nuestro amigo, nuestro compañero, con el tango Trenzas. Esto fue grabado en directo en León. Y acá tenemos en directo a Nicolás Olivos Córdoba. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí. Bienvenido. Para el concierto. Bienvenido otra vez a Radio Crash, aunque no estés en presencia, pero bueno, estás por el teléfono. Ya, bueno, relativamente cerca. Cerca, pero no al lado. Es como claro. Juntos, pero no revueltos. Eso. Bueno, tengo entendido que vas a presentar este sábado aquí en Gijón tu disco y vas a tocar algo en la noche de Cima de Villa. Sí, es la presentación de un disco que grabamos hace 10 años aproximadamente, que fue más o menos cuando yo me vine para acá, un poco antes. Y claro, hoy coincide, va a coincidir que va a venir un amigo, el guitarrista, el compositor, uno de los compositores de esta formación. Y casi estaba a punto de venir el otro chico, el del contrabajo, que era el trío completo, pero no pudo venir por cuestiones de trabajo. Pero bueno, vamos a estar ahí los dos compositores, la guitarra y el bandoneón, dándolo todo y tocando nuestras composiciones. Bueno, y el disco que hicimos. ¿Y eso dónde, hora, cuándo, para que todo el mundo lo sepa y podamos ir? Este sábado en el Bar La Plaza, encima de Villa, a las 8 de la noche. Bueno, entonces es en directo, me imagino que sí, y es entrada gratuita, hay que pagar entrada, ¿cómo es? Claro, es todo gratuito, en directo, va a ser en acústico en la parte de adentro, y nada, a las 8 ya estaríamos empezando ahí en la Plaza de la Corrada. Para quienes no sepan, bueno, todo el mundo lo conoce y vive acá. Y el que no lo conozca, en el barrio de Cima de Villa, sí. En la Plaza La Corrada, en el bar La Plaza. 8 de la tarde, aquí en Gijón, Nicolás Olivos Córdoba. ¿Y el guitarrista cómo es? Gabriel Miranda. Y Gabriel Miranda va a estar tocando composiciones de ellos y algunas también de Rovira y algo así, dijiste, ¿no? Sí, vamos a acompañar porque el estilo es un poco parecido al de Rovira. Fue medio inconsciente, me salió así. Pero como resultó ser así, vamos a acompañar con lo que no es composición propia, con algo de Rovira. Bueno, ¿a vos te gusta mucho Rovira? Claro, claro. Si quieres, para rematar ya, para despedirnos hoy aquí en la radio, podemos poner un tango de Rovira dedicado acá a la gente para que tengan un buen día de tango Y bueno, que este sábado vayan a verte, vayamos todos a verte ahí al Bar de la Plaza. ¿Qué tango prefieres de cuál prefieres de Rovira? Mira, podría ser uno de los que vamos a tocar, que es Evaristo Carriego. Ah, Evaristo Carriego. ¿Está por ahí? Mamita querida, menudo tango y menuda interpretación de Rovira. Bueno, lo hizo él, sí. ¿Cómo no lo va a interpretar como nadie? Aunque la versión de Osvaldo Pugliese es una barbaridad. No, es increíble esa versión. Esa versión no tiene con parangón. Pero Rovira hace un solo de bandoneón que no lo hacen en la Osvaldo Pugliese. Claro, es diferente, es más rápido. Es una versión que fluctúa mucho en tiempos muy acelerados y después muy, muy abajo. Y menos pesado, un poco más histriónico. Bueno, gracias Nico por estar aquí en la radio. Estás invitado a venir cualquier miércoles que quieras, dale. Muchísimas sí. Gracias y bueno, que vaya todo de 10 el sábado, que lo va a ir. Muchas gracias, ahí vamos a estar. Un abrazo grande y nos despedimos ahora con toda la gente que escucha la Biblia y el Telefón. Que tengan una buena semana, no se olviden de fin de semana. Nico en la plaza, el domingo Loca Bohemia como siempre en el Dream Planet. Y nos vamos despidiendo con Eduardo Rovira Trío a Evaristo Carriego. Thank you.